Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Si queremos avanzar en nuestra vida espiritual, una de las tareas más importantes a realizar para ir creciendo en el camino de unificación es el trabajo contra los pensamientos erróneos que nos asaltan y nos confunden. Así lo señalaba Cassiano en el siglo V, el monje que enseñó a Occidente la sabiduría monástica de Egipto. La mente, cuando se encierra en sí misma y deja de estar conectada con el resto de la realidad, cuando pretende ser autosuficiente, es una de las mayores fuentes de fragmentación y sufrimiento en nuestra vida. Esto lo señalan todas las tradiciones espirituales. Por eso las tradiciones místicas y monásticas han señalado la importancia de educar nuestra mente para que pueda ser un instrumento adecuado que nos ayude a conocer la realidad y no nos la deforme. En el monacato cristiano es el monje Evagrio Póntico del siglo IV el que mejor se ha ocupado de este tema. A él dedica uno de sus libros más famoso, el Antirreticos, en el que traza un mapa de los 8 logismoi, o vicios, pensamientos erróneos, que son la base de todo el resto de ideas erróneas. Estos logismoi, según Evagrio, serían la gula, la lujuria, la avaricia, la ira, la tristeza, la asedia, la vanagloria y la soberbia. Evagrio es el creador de esa tradición que hará lugar finalmente a la doctrina de los 7 pecados capitales. En su evolución, lo que inicialmente era una metodología práctica para la introspección, irá adquiriendo rasgos de perfeccionamiento moralista que no tenía en un principio. Se propone en la Iglesia Católica recuperar una dimensión psicológica que tenía inicialmente. La esencia de la metodología antirrética reside en combatir estos pensamientos con frases contrarias que Evagrio extraía de la Biblia, imitando el modo como, según los evangelios, Cristo combatió las tentaciones de Satanás en el desierto. San Bernardo resumió en 3 este conjunto de vicios o logismoi principales: la soberbia, la avaricia y la curiosidad, superficialidad. En la vida cristiana se intenta actualizar este mapa de las principales ideas erróneas de San Bernardo, poniéndolo en relación con las 3 ideas erróneas que, según un tipo de psicoterapia, están en la base de todas las demás. Es esa frase del yo no puedo, la otra del yo no valgo, la otra del yo no sé. De esta forma podríamos decir que en la soberbia subyace de modo implícito y compensado la idea del yo no puedo, por ello intento buscar el poder. En la avaricia, la idea de yo no valgo, por ello intento valer acumulando cosas. En la curiosidad, la idea de yo no sé, Por ello busco ávidamente llenarme de información. De esta manera recuperamos la metodología antirrética de Evagrio, consistente en combatir las ideas erróneas mediante la repetición de afirmaciones correctas. Para ello, primero investigamos cuál de las tres ideas erróneas es la que más nos influye a través de la respuesta que damos a una serie de preguntas que se propone a la persona que desea hacer el trabajo. Una vez determinada esta, se propone el repetir una afirmación contraria a esa idea, de modo que se vaya impregnando nuestra mente con ella, mientras se observan los pensamientos que nos vienen a la mente, que generalmente intentan contradecir esta afirmación correcta. Por ejemplo, si la idea errónea que intentamos combatir es "yo no sé", la afirmación correcta consistirá en repetir el mayor número de veces posible "yo, mi nombre, soy un hombre o mujer que sabe", y observar qué ideas me vienen a la mente. De este modo vamos desterrando la creencia de que no sabemos e introduciendo la idea correcta de que sí sabemos, cada uno en su medida. Por supuesto, este no es el único método que proponemos para trabajar los pensamientos. En el monacato medieval se practicaba la llamada consideración o reflexión a partir de la experiencia y con un objetivo práctico. San Bernardo tiene precisamente un libro muy famoso dedicado al Papa Eugenio III llamado De Consideratione, en el que reflexiona sobre el ejercicio del papado. Hoy la psicoterapia humanista y existencial señala el valor sanador y formador de la reflexión sobre la propia experiencia. La psicología cognitiva señala la importancia de reflexionar sobre las ideas y creencias que damos por evidentes. Por eso, una de las vías para corregir nuestros pensamientos es dudar de ellos y reflexionar críticamente sobre las evidencias que tenemos de que sean ciertos. Preguntarse, por ejemplo, ¿en qué me baso para creer esto? ¿Qué evidencias tengo de que esto sea así? Otra pregunta, ¿qué otras explicaciones podrían darse? La duda es un estupendo disolvente de ideas erróneas. Es bueno conocer también aquellas tendencias cognitivas hacia las que todos tendemos y que nos deforman la realidad. Entre ellas se podrían citar error de atribución, sentirme la causa de todo lo malo que pasa a mi alrededor, atención selectiva, fijarme solo en los datos que confirman mi pensamiento inconsciente, catastrofismo, exagerar las consecuencias de lo que podría sucederme, perfeccionismo, creer que si las cosas no son perfectas es un desastre, luego yo soy un desastre. Sobre generalización, atribuir a todos los casos lo que me ha ocurrido en unas pocas ocasiones. Los debería, tendencia a usar este lenguaje creándome un gran sentido de obligatoriedad de éxito y por tanto de culpa si no lo consigo. En el cristianismo se propone un modo práctico de abordaje de estas ideas erróneas que más o menos consiste en observar y cambiar los pensamientos. Observar qué emoción tenemos y ver que estoy pensando para sentirme así. Detectado el pensamiento, ponerlo en duda, contrastándolo con la realidad y sustituirlo por una idea más realista. Repetir este proceso cada vez que surja una emoción desagradable hasta que el pensamiento se vaya debilitando. Los pensamientos tardan en hacerlo, por eso hay que repetir mucho. Señal de que el pensamiento irrealista se ha debilitado es que disminuye la emoción negativa. Naturalmente, el trabajo con los pensamientos no es la única tarea a realizar en el camino espiritual. Si bien reviste una especial importancia en el camino de unificación que toda espiritualidad supone. Por otro lado, esta propuesta no es más que un modo posible de abordar esta tarea. Cualquier otro instrumento o metodología que se considere válido nos puede servir también. Lo importante es tener en cuenta la necesidad de abordar esta dimensión en todo camino espiritual. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.